No me dio tiempo a despedirme. Aprendía con los años de lo que iba el cuento. Tú querías esa seguridad que ni yo encuentro. Pero entendimos al final que así sería mejor. No me permití un café ni un cómo estás ahora. Me recuerdo a tirones de tu abrigo largo. Te fiaba mi rutina, pero por encargo. Y me fui por querer ser la dueña de otros labios. Si pudiera volver, borraría cada error. Mi torpeza y tanta estupidez. Ya no soy la que fui y aprendí la lección. Y aunque me lo permitieras, yo sé que sin mí tú estás mejor. Hojas del otoño y te me apareces en reuniones con amigos. Te extraño tanto. En la huella de mi vida te agarraste fuerte, tan fuerte. Cuando acabamos y te vi sacar todas tus cosas de la habitación, tan solo me quedé con todo aquello que aún olía a ti. Crucé la puerta y sin mirar atrás dejé lo que me hacía feliz. No atendí cuando el destino me estaba gritando. Si pudiera volver, borraría cada error. Mi torpeza y tanta estupidez. Yo sé que sin mí tú estás. Y te sueño cada noche, cada día, cada maldita hora. Te extraño cuando tú ni sabes que yo no estoy sola. Y me vuelvo loca de pensar que alguien te habrá llorado. Te extraño cuando tú ni sabes que esto me desborda. Si pudiera volver, borraría cada error. Mi torpeza y tanta estupidez. Ya no soy la que fui y aprendí la lección. Y aunque me lo permitieras, yo sé que sin mí tú estás mejor. Sé que sin mí tú estás mejor.